Fray María Rafael, desde la enfermería de la Trapa, con su cuaderno Dios y mi alma. Ave María, qué cansado estoy, Señor. Marzo 1938. Señor y Dios mío, qué cansado estoy. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en olvido? ¿Cómo se recrea mi alma en esos salmos de David, en los que llora su hastío de vivir aún en la tierra y suspira por ti? Incola ego sum in terra. Me repito muchas veces, suspirando por el cielo y viéndome extraño y peregrino en la tierra. Qué cansado estoy, Señor. Cómo me cuesta a veces el tratar con las criaturas que me hablan de todo menos de Dios. Cuánta violencia me hago a veces para no romper a gritos llamando a Dios en mi ayuda, en medio de este destierro, en el que, como dice Santa Teresa, todo es impedimento para no gozarte. ¿Hasta cuándo, Señor? Me cansan los hombres, aun los buenos, nada me dicen. Suspiro todo el día por Cristo, y en medio de mi deseo de cielo y de amor a Jesús, arrastro mi vida del mundo aún sujeta, y tengo forzosamente que ocuparme de comer, dormir, qué asco. Señor, perdóname. Tú así lo quieres. No sé lo que digo, no sé lo que siento. Perdóname, Señor, estoy tan cansado. Mi alma sufre de verse privada de tus amores. Sufre de verse en el encierro de este cuerpo miserable. Estoy enfermo, Señor, ten misericordia de mí. He sido un gran pecador. No sé lo que quiero ni lo que me pasa. Perdóname, Señor, lo que digo. Tú que conoces mi corazón hasta el fondo, puedes comprender, los hombres no, pero no me importa. Sigan ellos con sus cosas, con su mundo, sus preocupaciones, con sus vanidades. Yo, Señor, nada quiero, nada me importa. Solo tú, no me hagas caso de lo que digo, a veces estoy loco. Ayer quería morir a fuerza de penitencia, hoy veo que nada puedo hacer que tú no quieras. Estoy atado a tu voluntad, qué alegría. No me hagas caso, Señor. Soy un niño caprichoso, pero tú tienes la culpa, mi Dios. Si no me quisieras tanto, comprende, Jesús mío, que con lo que tú me quieres y con lo que yo te quiero, es muy penoso vivir así. Y claro, ya comprenderás que a veces sienta esos deseos de desatarme de este cuerpo que tanta guerra me da, que desee salir de entre tanta criatura que no son tú, que me canse de esperar. Ya ves, Señor, soy flaco y miserable, no sé padecer, no sé cumplir tu voluntad. Soy un pobre hombre que al mismo tiempo que desea cumplir solo lo que tú quieras y desees, ansía volar a ti, suspira por ver a la Virgen y a los santos. Qué alegría el día que pueda ver a María con San Juan Evangelista y San Juan de la Cruz, San Bernardo, San Francisco de Asís y San José, que son mis protectores, así como a esas dos santas que tanto te amaron y que tanto me han enseñado, Gertrudis y Teresa de Jesús, y Santa Teresita y los ángeles todos, y el glorioso San Rafael y el ángel de mi guarda y, bueno, y tú, Señor, a quien tanto quiero, a quien adoro, a quien amo sobre todas las cosas, por quien suspiro y peno y lloro, y por quien, tú lo sabes bien, mi buen Jesús, quisiera volverme loco. Tengo, Señor, dentro de mí, como ves, todo eso, y así no me es posible vivir. Te lo digo en serio, Señor, soy un desgraciado. Pero perdona mi atrevimiento, ¿quién soy yo para atreverme a tanto? No sé, el ignorante se atreve a todo, y yo ignoro muchas veces lo que soy y lo que he sido. Ilumina mis tinieblas para conocerme mejor y ver a la luz que tú me envíes mis miserias, mis pecados, mis enormidades que aún necesito llorar largo tiempo aquí en la tierra. No me hagas caso, Señor, hasta que esté limpio. Envíame tu luz para comprender, la santa compunción para llorar, la fe para solo en ella confiar, la esperanza para sostener mis flaquezas, y por encima de todo, dominándolo todo, lléname, Señor, de tu inmensa caridad, de tu amor, que me llene, me desborde me inunde en las delicias de tu amor sin límites y me vuelva loco de veras. Perdóname, Señor, no sé lo que pido. María, madre mía, sé mi ayuda y sé mi guía. Así sea. Ave María, visita de su hermano Luis Fernando. Fue la última vez que se vieron juntos ambos hermanos. Marzo 1938. Jesús mío, qué bien se vive sufriendo a tu lado, aquí en la vida oculta del monasterio. Qué lástima me da de los del mundo. Ha venido mi hermano a visitarme, cuánto le quiero. El simpático teniente de artillería vino con permiso del frente y hablamos del mundo y hablamos de Dios. Después de haber pasado con él todo el día, ahora, en el retiro de mi celda, pienso lo bueno que es Dios al haberme traído a mí a la vida religiosa, lejos del mundo y a los pies de Jesús. Qué feliz soy en medio de mis penas y sacrificios. Qué feliz soy de poder ser un alma que sufre por Jesús. Qué feliz soy de poder poner mis ansias, mis deseos, mis flaquezas incluso, a los pies del tabernáculo de Jesús. Hablé con mi hermano del mundo y vi lo que ya otras veces pensé, la vanidad de las cosas del mundo. Me habló de mi familia, sus preocupaciones y sus intereses. Hablamos de proyectos futuros. Me contó detalles de la nueva vida de mis padres y hermanos, reformas en la casa. Me habló de perros, caballos, automóviles, qué sé yo. Qué bueno es Dios que de todo eso me ha separado. Para mí ya no hay nada que me interese. Qué feliz soy con solo Dios y mi cruz. En el mundo se sufre, todos son afanes, deseos, esperanzas, pocas veces cumplidas. En el mundo se lloran intereses materiales, viles y deleznables. En el mundo se llora poco por Cristo. En el mundo se sufre poco por Dios. ¡Qué pena me da el mundo! Pierde el tiempo el hombre en bagatelas. Pierde el tiempo en llorar esta vida que es un soplo de niño en medio de una tempestad. Que es un grano de arena en el mar, un instante de la eternidad. No envidio a nadie. No quiero libertad si esta no me sirve más que para olvidarme de lo único necesario que es el amor a Jesús en la cruz. Qué pena me da el mundo, que no sabe en medio de sus ansias de placer y felicidad que la única dicha es poder llegar a morir abrazado a la cruz de Jesús, entre lágrimas de dolor, suspiros y ansias de cielo y de amor. Yo sufro mucho, sí. Algunas veces es muy grande la carga que me he echado en mis débiles y enfermas espaldas. Miro hacia atrás y es tan duro vivir en pobreza. Para el que tuvo de todo y de nada careció, miro hacia adelante y me parece tan empinada la cuesta que tengo que subir. A veces se oculta Jesús tan profundamente. Mi vida se ha reducido a una continua renuncia en todo. Y eso no es fácil a una criatura tan frágil y quebradiza como yo. Por eso sufro. Sin embargo, oh maravillas de la gracia divina, comprendo porque sí que es obra de ella lo que me ocurre. No sé si me explicaré. Siento una alegría inmensa de poder sufrir por Jesús como no me hubiera podido imaginar. Amo cada día más mi cruz. Y no quisiera soltarla por nada del mundo. Recuerdo cuando en el mundo era feliz, muy feliz. Padres cristianos, bienestar, salud y libertad, todo me sonreía. ¿Quién piensa en sufrir? Jesús me llama. Soledad y pobreza, enfermedad, encierro sin sol. A veces algo muy negro que me hace llorar, no sé lo que es. A Dios no le veo, y en medio de todo, grito con toda la vehemencia de mi corazón, ¡qué feliz soy! ¡Cuánto sufro por Jesús! No quiero la felicidad del mundo, con ella sería un desgraciado. Quiero sufrir por él sin verle. Solamente me basta el saber que es por él, El mundo esto no lo comprende, es muy difícil. Yo sé que es la gracia de Dios, pero no sé explicarlo. Hoy con mi hermano hablamos del mundo. Sentí pena. Me vi lejos de todo lo que amaba mi corazón y aún ama, y no creo sea esto ilícito. ¿Quién que tenga entrañas no ama su hogar? Sin embargo, Dios sigue actuando en mi alma. Siento muy dentro un alejamiento de todo que no sé explicar. Siento un afecto muy tierno y dulce a mi familia, pero de otra manera que antes. Hallo más gozo en no sentir el amor de Jesús que el que pudiera hallar en el sensible de las criaturas. Me da pena mi soledad. Sufro con ella y no quisiera por nada del mundo dejarla. No sé si esto alguien lo entenderá. Es tan difícil explicar por qué se ama el sufrimiento, pero yo creo que se explica porque no es al sufrimiento tal como éste es en sí, sino tal como es en Cristo, y el que ama a Cristo ama su cruz. Y yo de esto no sé salir, aunque lo comprendo, y es tanto lo que a Jesús quiero, que no quiero nada fuera de Él, y noto que Jesús me quiere tanto, que moriría de pena si supiera que amo yo a alguien más que a Él. Me siento tan unido a su voluntad que cuando sufro, dejo de sufrir al comprender que Él lo quiere así. Estoy en una tal situación que cuando pienso en esto me pierdo. Espero en Jesús tener pronto un guía que todo esto me explique y ordene en mi alma, pues si no, me voy a volver loco. Ah, Señor Jesús, cuánto te quiero. Si mil vidas tuviera, mil te daría. Con tu gracia divina y la ayuda de María, lo puedo todo. Bendito seas. Ave María, una partecica de la cruz. Marzo 1938. Pedía hoy al Señor en la Santa Comunión una partecica de su cruz. Le pedí ayudarle en su agonía. Le pedí me hiciera partícipe de su sufrimiento. Le pedí una partecica, pequeña tiene que ser pues soy débil, de su santísima cruz. Jesús me escuchó. Noté la cruz sobre mis hombros, me pesó y lloré mi abandono y soledad. Después del desayuno, paseé mi pequeño agobio por la galería de la enfermería. Una tristeza muy grande se apoderó de mí. Me vi tan enfermo, tan solo, tan débil para sufrir lo que Jesús me pide, que sentándome, cansado de todo y de todos, lloré con agobio y con pena. Grande me parecía el abandono en que me veía, material y espiritualmente. No tengo nadie en quien hallar un alivio. Esto a veces es un consuelo muy grande, a veces es también un dolor muy profundo. Cuando estamos enfermos, sobre todo, en estos momentos en los cuales una palabra dicha al corazón alivia tantas penas e incluso da fuerzas para sufrir las flaquezas y miserias de la enfermedad. Sin embargo, a mí eso me falta. Bendito sea Dios. Muy doloroso es padecer necesidad en el cuerpo cuando también se junta la necesidad del espíritu y además Dios se oculta y te deja solo con la cruz. ¿Qué extraño tiene que el alma sufra y llore? Esta mañana no me acordaba en aquellos momentos de lo que le había pedido a Jesús en la comunión, la partecica de su cruz. Si el enfermero supiese el hambre que paso, no conoce ni comprende mi enfermedad y cuánto me hace sufrir. Dios lo quiere así y así lo tiene dispuesto. No me quejo y bendigo la mano del enfermero que para mí es la mano de Dios. Hambre en soledad y silencio. Algunas veces creo que no podré resistir, pero Dios me ayuda y siento como una impresión de que todo acabará pronto. Por un lado lo deseo, por otro lo mismo me da, y deseo solamente cumplir la voluntad de Dios. Ya pasó el día y con él, ahora tengo paz. Adoro y bendigo a Dios que atesora para mí en el cielo esas partecicas de su cruz que me envía cuando Él quiere. ¡Qué gran misericordia tiene conmigo! Si no sufriera en la trapa, ¿para qué serviría mi vida entonces? Si tantos deseos tienes de penitencia, ¿por qué lloras? Mis lágrimas, Señor, no son de rebeldía. Mis lágrimas, Señor, no las cambio por nada. Recíbelas, pues con algo te tengo que pagar. Tú también sufriste hambre, sed y desnudez. Tú también lloraste cuando te viste abandonado. Señor, qué contento estoy de sufrir. No me cambio por nadie. Pero ¿hasta cuándo, Señor? Ave María, ¿cuándo empezarás? Abril 1938. Siempre buenos propósitos. Siempre deseos de ser mejor. Siempre deseos de mortificación, pero no pasan de ser deseos. ¡Qué pobre hombre eres, hermano Rafael! ¿Cuándo empezarás? ¿Cuándo será el momento en que de veras empieces a ser lo que a Jesús prometiste? Aún te conviene humillarte en tus propias debilidades. Aún es necesaria la experiencia de verte incapaz para nada bueno. ¿Qué podrás tú solo? Caer y no levantarte. Retroceder en lugar de avanzar. Mira delante de Jesús lo que eres y aprende a conocerte. Así no tendrás soberbia, y en tu propia humillación aprenderás algo de humildad que aún no sabes lo que es eso, y es necesario que lo aprendas. Ave María, saborear la cruz. Abril 1938. Hoy hemos tenido la comunidad la dicha de escuchar la palabra del obispo de Tuy, que ha venido a pasar unos días de retiro. Nos hizo una pequeña plática en el capítulo y nos habló de la cruz de Cristo. ¿Cómo expresar lo que mi alma sintió cuando de boca de tan santo prelado escuchó lo que ya es mi locura, lo que me hace ser absolutamente feliz en mi destierro, el amor a la cruz? Oh, si yo supiera expresarme como lo hace el señor obispo, oh, quien me diera el léxico de David para poder expresar las maravillas del amor a la cruz. Oh, si mi pluma, en lugar de ser de acero duro y material, fuera solo espíritu, y en lugar de torpes palabras, escribiera algo que realmente dijera lo que mi alma siente. Oh, la cruz de Cristo, ¿qué más se puede decir? Yo no sé rezar, no sé lo que es ser bueno, no tengo espíritu religioso, pues estoy lleno de mundo. Solo sé una cosa que llena mi alma de alegría, a pesar de verme tan pobre en virtudes y tan rico en miserias. Solo sé que tengo un tesoro que por nada ni por nadie cambiaría. Mi cruz, la cruz de Jesús, esa cruz que es mi único descanso. ¿Cómo explicarlo? Quien esto no haya sentido, ni remotamente podrá sospechar lo que es. Ojalá los hombres todos amaran la cruz de Cristo. Si el mundo supiera lo que es abrazarse de lleno, de veras, sin reservas, con locura de amor a la cruz de Cristo, ¿cuántas almas aún religiosas ignoran esto? ¡Qué pena! ¿Cuánto tiempo perdido en pláticas, devociones y ejercicios que son santos y buenos, pero no son la cruz de Jesús, no son lo mejor? Ah, si yo pudiera hablar o gritar en medio de los hombres las sublimidades del amor a la cruz. Pobre hombre que para nada vales, ni para nada sirves, qué loca pretensión la tuya. Pobre oblato, que arrastras tu vida siguiendo como puedes las austeridades de la regla, conténtate con guardar en silencio tus ardores. Ama con locura lo que el mundo desprecia porque no conoce, adora en silencio esa cruz que es tu tesoro sin que nadie se entere. Medita en silencio a sus pies las grandezas de Dios, las maravillas de María, las miserias del hombre del que nada debes esperar. Sigue tu vida siempre en silencio, amando, adorando y uniéndote a la cruz. ¿Qué más quieres? Saborea la cruz, como dijo esta mañana el señor obispo de Tuy. Saborear la cruz. Ah, Señor Jesús, qué feliz soy. He hallado lo que desea mi alma. No son los hombres, no son las criaturas, no es la paz ni el consuelo. No es lo que el mundo cree, es lo que nadie puede sospechar. Es la cruz. Qué bien se vive sufriendo a tu lado, en tu cruz, viendo llorar a María. ¿Quién tuviera fuerzas de gigante para sufrir? Saborear la cruz, vivir enfermo, ignorado, abandonado de todos, solo tú y en la cruz, qué dulces son las amarguras, las soledades, las penas devoradas y sorbidas en silencio, sin ayuda, qué dulces son las lágrimas derramadas junto a tu cruz. Ah, si yo supiera decir al mundo dónde está la verdadera felicidad. Pero el mundo esto no lo entiende, ni lo puede entender, pues para entender la cruz hay que amarla, y para amarla hay que sufrir. Mas no solo sufrir, sino amar el sufrimiento, y en esto qué pocos, Señor, te siguen al Calvario. Quisiera, Jesús mío, suplir yo lo que el mundo no hace. Quisiera, Señor, amar tu bendita cruz con toda el ansia que el mundo entero no pone y debiera poner si supiera el tesoro que encierran tus llagas, en tus espinas, en tu sed, en tu agonía, en tu muerte, en tu cruz. ¿Quién me diera sufrir junto a tu cruz para aliviar tu dolor? Mírame, Señor, postrado a tus pies. Estoy loco, no sé lo que pido ni sé lo que digo. Tengo miedo de pretender más de lo que puedo. ¿Seré un insensato al pretenderlo? Señor, condúceme por el camino de la humildad y nada más. Tengo miedo, aunque perdóname, Jesús mío, estando tú a mi lado y dejándome yo llevar, ¿qué he de temer? Mátame si quieres. Toma mi vida. Empléala en lo que quieras. Abre, taja y raja, despedaza, une y desune. Haz trizas de mí. Haz lo que quieras. Yo nada quiero más que amarte con frenesí, con locura. Adorar tu voluntad que es la mía. Vivir absorto en tu inmensa piedad para conmigo. Veo lo que me quieres, veo lo que soy, y sin atreverme ni a mirar al suelo, no sé si reír o llorar, solo quisiera morirme de amor. En fin, qué locuras digo, pero es mucho lo que Jesús hace conmigo para permanecer insensible. Todo esto que digo no tiene a lo mejor ni pies ni cabeza, pero es lo que siento y nada más. Si dijera que algunos momentos siento unos deseos inmensos de ponerme a gritar, Jesús, Jesús, Jesús, como un loco, nadie lo creería. Otras veces siento deseos de postrarme en el suelo con la frente en tierra y pedir a voces la misericordia de Dios y no levantarme más. Otras veces quisiera desaparecer de entre los hombres y volar a Dios que me espera, no sé, quisiera no desbarrar. Señor Jesús mío, qué duro es vivir, y aún hay hombres que aman esta vida miserable y se llaman religiosos. Señor, yo no soy religioso. Yo no soy nada ni nadie. Soy el último de todos, pero Señor, quisiera amarte como nadie. Desprecié el mundo por ti, déjame despreciar lo último que me queda, mi voluntad y mi vida. Mas, Señor, en esto no hay mérito, pues aborrecer lo único que de ti me separa no es cosa grande, y esperar con ansia lo que a ti me puede acercar no es virtud. ¿Qué mérito hay en aborrecer la vida y esperar la muerte? Pero yo, Señor, no quiero aborrecer lo que tú me das, ni desear lo que tú aún no quieres. Cúmplase, Jesús mío, tu voluntad. Déjame seguir junto a tu cruz. No me desampares cuando desfallezca, Virgen María. No busco consuelo, no busco descanso. Solo quiero amar la cruz, sentir la cruz, saborear la cruz. Plan para vivir la semana de pasión. No separarme ni un momento de la cruz de Jesús. Dormir, andar, estudiar, rezar, comer, siempre teniendo presente que Jesús me mira desde la cruz. Al levantarme a adorar la cruz y al acostarme poner la cama en el Calvario junto a ella. La comunión, la oración y la Santa Misa serán en reparación por el mundo entero que no aprovecha los méritos de la pasión de Cristo. El oficio divino lo rezaré teniendo presente a mi Jesús de mi alma, clavado en el madero de la cruz. Que la Santísima Virgen María me ayude y me acompañe. Así sea.